Isabelita se subió con la muñequita negrita y se cayó del séptimo piso a la acera, se cayó y se coñó. No quedó un cachico enterico de Isabelita, pero la muñequita sí que quedó enterita. ¿Por qué? Porque era negrita. Alguien empujó a Isabelita, pero yo no fui porque soy un niño bueno, muy bueno.